presenta. Acaricia tu estéreo. Amigos míos, muy buenas noches. Ha llegado la hora chimenguenchona. Y métete al territorio chimenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoias. ¿Dónde tu per? ¿Dónde tu pre? ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa más, tu precopeo. Se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomato Jackson. Con la consigna de no repetir ningún error sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los... Bello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras, acompáñalo con leche. ¡Ay, bienvenidísima, queridísima fauna del desierto y demás locas localidades a esta su ritual de lo virtual de Clectomerlands, edición 518, en vivo y a todo calor, que ve la luz nocturna por primera vez en esta vuelta titulada 2024. Una nueva vuelta que espero les encuentre a todas muy bien y con ganas de hacerlo cada vez mejor. Una disculpa por el secuestro de las ondas hercianas por parte de esas micro nano radionovelas que pues tanto tiempo ocupan una y otra vez cada hora. Usted disculpe, ni modo, estamos obligadas a pasarlas por estas ondas hercianas. En fin, empezamos este paseo sonoro para señoras, señores, señoritos, señoritas y señorites con algo que hace apenas 5 días a nuestro querido, admirado Roger Waters, quien ha compartido un demo de una nueva canción titulada Under the Rubble o Bajo los Escombros, con el mensaje al final de Love R, o con amor R, obviamente, de su parte dedicado a las niñas y niños asesinados por Israel y el más cobarde y miserable de los ejércitos en el mundo, que si ya pasan de 7000 los asesinatos de niñas y niños, se calcula que miles más están bajo los escombros, así, under the rubble. Como dice Roger Waters, no estamos seguros de si se trata de un tema único o parte de una nueva pieza conceptual. Como siempre, hay que estar atentas por más información, pero ya puedes ver el video de casi 2 minutos, filmado en lo que parece ser el estudio casero de Roger Waters, con una toma panorámica en el escritorio de su computadora, donde también hay un kefié o toca árabe, ese pañuelo tan representativo de Palestina sobre la computadora, un símbolo del nacionalismo palestino. El tema Under the Rubble, con la siguiente letra que dice así: papá, yo quiero irme a casa. Papá, por favor, llévame a casa. Mamá, por favor, dime que estoy soñando y despertaré en algún lugar y no estaré solo. Mamá, está muy oscuro aquí. Papá ha dejado de respirar. Mamá, mamá. Escuchamos Under the Rubble del gran Roger Waters en vivo y a todo calor acá en nuestro ritual de lo virtual de Clectomerlands, edición 518. Por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM, desde Hermosillo, Sonora, hasta la Jusco por Radio Común 103.1 FM. I want to go home now. Papa, please take me home. Mama, please tell me I'm dreaming. Wake up soon, and I won't be alone. mama. Stork here. Daddy, stop breathing. Mama. Con su más reciente tema Under the Rubble, dedicado a las más de 7000 niñas y niños asesinados por Israel en la masacre genocida que insisten en llamar guerra a quienes están del lado del asesino. Continuamos en vivo y a todo calor en nuestro ritual de lo virtual de Clicto Mirolance, edición 518. Y hablando de resistir las reglas, el estilo versátil de Dan DeBook, o DeBuque, no sé cómo se pronuncie, en la guitarra slide es una forma de resistencia también. En lo profundo de los bosques de Montana, en Gringolandia, se encuentra un hombre llamado Dan DeBook, quien ha subido una serie de videos de presentaciones a YouTube en las que aparece sentado en un lugar sereno con una guitarra slide. Es un remedio musical para la ansiedad de la era covideña y está ahora increíblemente dispuesto para que disfrute sus videos. En estos videos versiona canciones notables de artistas como Nirvana, The Rolling Stones, Rage Against the Machine y Tool de una forma excepcional. Sus interpretaciones con guitarra slide de estas canciones son una sabrosura. Hay algo increíblemente calmante y pacífico en sus versiones, probablemente debido a la vibración del bosque en el que se encuentra para cada actuación, así como la precisión con la que interpreta las canciones con su guitarra slide. Sin más preámbulos, escuchamos a Dan DeBook con sus versiones de los temas Enjoy the Silence, de la sonora de Paige Modera, y Painted Black de los Chavalillos de Rolling Stones, en vivo y a todo calor, acá en el ritual de lo virtual de Clicto Mirolance, edición 518, por Política y Rock and Roll Radio, 106.7 FM, desde Hermosillo, Sonora, hasta La Jusco, por Radio Común, 103.1. Thank you.

Acabas de escuchar a Dan Dubuque desde Montana con sus versiones de Enjoy the Silence, Painted Black y Killing in the Name of. Ah, no, Killing in the Name of, no, no cupo. Para seguir continuando en vivo y a todo calor, ahora con nuestro Ritual de lo Virtual, edición 518, con una gran artista argentina, bonaerense, muy ecléctica, ya que nada de lo que hace Juana Molina responde a convenciones. En 24 años de trayectoria o más, nunca se mantuvo en diálogo con las modas vigentes. Al contrario, solo respondió a las influencias que se imprimieron durante su formación musical. Ella cita a su padre, Horacio, que le regaló una guitarra de pequeña. También a los discos que ponía Chunchun a su mamá. Además, figuraban Ravel, la música de ascensor de la casa de su abuela y las emisiones de radio que la acompañaron durante su exilio en París. Así es a donde tuvo que huir con su familia para escapar de la dictadura militar. Juana Molina habla de su largo y sinuoso viaje que empezó un remoto día en que grabó con su padre una canción para el Día de la Madre y hoy la encuentra convertida en una música con un sonido único, melódico, experimental, complejo y sencillo, hipnótico también, igual a eso que tantas veces le pidieron que no fuera, ella misma. En su tema dice: un día voy a hacer otra distinta, voy a hacer cosas que no hice jamás, voy a cantar las canciones sin letra y cada uno podrá imaginar. Escuchamos ahora el tema Un Día con Juana Molina en vivo y a todo calor acá en nuestro Ritual de lo Virtual de Clicto Maryland, edición 518, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM, desde Hermosillo, Sonora hasta La Jusco, por Radio Común 103.1 FM. Voy a hacer cosas que no hice más. No va a importarme lo que otros me digan, ni va a importarme si resultará. Voy a viajar, voy a bailar, bailar, bailar, quiero bailar. Voy a vivir en el medio del campo y a las mañanas me voy a levantar para ordenar mi barco entero. fue Juana Molina desde Argentina con su tema Un Día, para seguir en vivo y a todo color, calor, perdón, con nuestro ritual de lo virtual de Cacto Mero en edición 518, tras la descarga sónico-cultural que fueron los años 80 en España. Y antes de cerrar el milenio, hubo un periodo de tiempo en el que atestiguamos una fuerza renovadora del pop español. Eran los 90s y la escena musical, sobre todo la independiente, por supuesto, que convivía todavía con esas subversivas cenizas de la tan llevada y traída movida, mientras buscaban asomar la cabeza a un presente que les pertenecía legítimamente y que peleó por hacer suyo. Así fue como comenzaron a surgir muchas bandas desde diferentes puntos geográficos de la península ibérica que trabajaron duro por hacer de un carácter propio y genuino su música. Este fue el caso de Cova, Natalia, Beatriz, Malela, Montse y Eugenia desde 1994 con un proyecto que bautizaron como Nosotras, con diéresis en la A. Diéresis son esos dos puntitos que le ponían arriba la letra. Pic, pic. En 1996 grabaron su gran hit titulado Aterrizar. O Voy a Aterrizar, también lo nombran por ahí, en otros lados. Un tema histórico, reconocible desde sus primeras notas, entre destellos sonoros y un teclado aderezado con un poco de terror e inocencia en las letras, que escucharemos a continuación. Acá, en nuestro ritual de lo virtual de Clecto Maryland, edición 518 por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM, desde Hermosillo, Sonora, hasta La Jusco, por Radio Común 103.1 FM. Voy a aterrizar, daré sobre el mar, tú me olvidarás, si algo sale mal, sola yo crucé. Escuchar el tema Aterrizar de la banda Nosotras y seguimos con nuestro ritual de lo virtual de Clecto Mirlands, edición 518, desde Twin City, arrodillados ante Pavement, Wire, Beach Boys y Pixies en el altar canónico del rock. El cuarteto de Minneapolis, Tapes and Tapes, luce con orgullo sus influencias en la manga, evitando el malestar hipster y la experimentación maníaca para ensartar un gancho tras otro adictivamente con sus himnos, su total falta de pretensiones ha sido un soplo de aire fresco. Tapes and Tapes es una banda de indie rock que se formó en Minneapolis, Minnesota, en Estados Unidos, en el 2003. Yo los escuché por primera vez con su álbum del 2005 titulado The Loon, algo así como El Lunático, que arranca con el tema Just Drums, o Solo Baterías, donde el protagonista canta sobre caerse de criaturas peludas y sentir el frío. Le pide a su pareja que se encargue de sus necesidades y mascotas, ya que se siente perdido y confundido en la niebla. Mencionan que se sienten mejor bajo llave, pero aún luchan por abrirse paso a través de la niebla. Luego, el tema Insister habla sobre la relación del protagonista con su pareja Kelly. Parece que están en una relación tóxica con peleas e infidelidades. Las letras también mencionan a la familia de Kelly y sus luchas con la ira y el miedo. A pesar de esto, el protagonista expresa su amor por Kelly y promete estar ahí para ellos. Rolas que escucharemos a continuación: Just Drums e Insister, de la banda Tapes and Tapes, desde Minneapolis, acá en nuestro ritual de lo virtual de Cleptomeroland, edición 518, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM, desde Hermosillo, Sonora, hasta La Jusco, por Radio Común 103.1 FM. Tonight. Eclectomeiroland Paranoias. Fueron los Tapes and Tapes con sus temas Just Drums e Insister. Y continuamos en vivo y a todo calor con nuestro ritual de lo virtual de Eclectomeiroland, edición 518. Ahora con la banda holandesa Betty Servert, compuesta por Karel van Dijk en la voz y la guitarra, Peter Weiser en la guitarra, Herman van Schook en el bajo y Beren Dub en la batería, formada originalmente en 1986. Pero sus miembros se separaron durante 4 años después de su primer concierto. y después se reformaron en 1990 y lograron lanzar su álbum debut, Palomino, en 1992. Según la prensa, el álbum fue un punto culminante para la música de guitarra europea en una era dominada por Estados Unidos y el Reino Unido. Aunque no se incorporaron con éxito de popularidad al mainstream, como lo hicieron algunos de sus pares, la banda holandesa Betty Zerbert se convirtió en una importante estrella de la radio universitaria durante los años 90 con su pop de guitarra tintineante, dulcemente melódico y a veces sorprendentemente musculoso. Escuchamos su tema Kids All Right acá en nuestro Ritual de lo Virtual de Clecto Mirlands, edición 518 por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM desde Hermosillo, Sonora hasta La Jusco por Radio Común 103.1 FM. esos fueron Betty Zerbert, banda holandesa de inicios de los 90, y seguimos en vivo y a todo calor con nuestro ritual de lo virtual de Trecto Maryland, edición 518, y en esta ocasión con la versión de Carmen McRae del tema The Sound of Silence, que no se parece nada a la de Simon & Garfunkel. McRae le da a The Sound of Silence un sonido proto-funk jazz que te hace bailar en tu asiento. No importa el hecho de que estemos escuchando una canción sobre silenciar palabras. De hecho, con la versión de McRae, The Sound of Silence, tenemos la sensación de Smells Like Teen Spirit, por ejemplo. La diferencia, por supuesto, es que The Sound of Silence realmente tiene mucho que decir, mientras que Smells Like Teen Spirit no significa nada. Quizás la mejor parte de la versión de Carmen McRae llegue al final de la canción. McRae omite la última palabra, silencio, con un final frío, cuando dice "y susurrando con el sonido de". Hasta ese punto me preguntaba si McRae entendía algún significado del sonido del silencio, pero esta omisión de la palabra, a lo último, sin embargo, demuestra que Carmen McRae realmente aporta significado al sonido del silencio. Con la omisión de una palabra y un sentimiento maravilloso, McRae convierte The Sound of Silence en una canción diferente pero sorprendente, que escuchamos acá en nuestro ritual de lo virtual de Click to Maryland, edición 518, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Hello darkness, my old friend, I've come to talk to you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked along narrow streets of cobblestone, 'neath the halo of a street lamp I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stared by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share, and no one dared disturb the sound of silence. Fool, said I, you do not know silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you, take my arms that I might reach you, but my words people bowed and prayed to the neon god they made, and the sign flashed out its warning in the words that it was forming, and the sign said the words of the prophets are written on the subway walls and tenement halls and whispered in the car. Storm and McRae con el tema Sound of Silence, señoras y señores. Y continuamos en vivo y a todo calor con nuestro ritual de lo virtual de Clecto Merlands, edición 518. En esta ocasión con The Rockin' Round Rods. Durante un tiempo, justo a mediados de la década de los 60, los Rockin' Round Rods tenían el control total de la escena del rock de Boston. Originalmente llamado Ramrod 4, le brindaron al mundo un cañonazo titulado She Lied, o Ella Mintió. Grabado originalmente para Bon Bon Records, She Lied es una pieza de proto-punk verdaderamente espectacular. El tipo de combinación perfecta de melodía y agresión con la que The Ramones transformarían el planeta una docena o más de años después. Escuchamos a The Rockin' Ramrods con She Lied y lo que se acumule en este cierre que había estado abierto durante toda una hora, libre de micro radio novelas patéticas de fauna nociva que mendiga votos tras hora, hora tras hora, acá en nuestro ritual de lo virtual. Coman tierra, cholo, llora, no hay pedo. Y cerramos Eclecto Merlands edición 518 por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Happy, happy, happy, happy. Eclectomeiroland Paranoias. Eclectomeiroland Paranoias. Thank you.